Merlin, que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes. Estamos otro viernes más, 5 de febrero, en Brujas sin Escoba en Radio Irola 107.5. Las brujas estamos aquí. ¿Qué tal, Judith? Bien, estoy muy bien. Y estamos con una invitada muy especial. ¿Qué tal, Laurita? Hola, buenas tardes. Arratsaldeon. Por supuesto, estamos aquí con Laurita Siles, que la hemos invitado para hablar un poco, ¿no?, de sus proyectos. Ella es una artista visual de origen malagueño, pero afincada aquí ya en Bilbao hace muchos años, ¿no? Sí, desde el 2007, pero viví en el 2003 y en el 2005 también. Ah, pero ha sido una estadía más bien intermitente. Eso es. Pero siempre has vuelto. Sí. O sea que te ha gustado. Mucho. ¿Está aquí? Muy bien, pues como decíamos, estamos en Brujas sin Escoba. Vamos a entrevistar en este programa a Laurita. Pero para empezar, vamos a poner un tema por petición especial, que es Irutin Arinusu, de no sé quién es el autor. Esta vez lo vamos a escuchar interpretado por Calacan, pero el autor... Creo que es una canción tradicional. Canción tradicional. Bueno, escucharemos Irutin Arinusu, jolín, cómo me cuesta, y ya volvemos entonces con Laurita al estudio de Brujas sin Escoba en Radio Irola. Hasta ahora. Irutin arinusu kilu agerrian ardura dudalarik mingara begian ardura dudalarik mingara begian Nigar egiten duzu oi suspirarekin Nigar egiten duzu oi suspirarekin kontsolaturen zira bai denborarekin Kontsolaturen zira bai denborarekin Jendek eraiten dute ezkondu, ezkondu Jendek eraiten dute ezkondu, ezkondu Niri etzait oraino, niri etzait oraino gongorik berotu. Niri etzait oraino gongorik berotu. Xuriak xuri dire, nin naiz beltsarana. Xuriak xuri dire, nin naiz beltsarana. Ongi kontenti dago, ongi kontenti dago, nin behar nauena. Ongi kontenti dago, nin behar nauena. Ez kominan dutala, Omen diozu Eskominatutala Zuk omen diozu Nik ez dut eskominik Nik ez dut eskominik Ezurra diozu Nik ez dut eskominik Ezurra diozu Andrea Yanesa su Shangarguesa miña. Andrea Yanesa su Shangarguesa miña. Zertako jan behar du jan dezakedalari ona eta fina. Jan dezakedalari ona eta fina. Jan dezakedalari ona eta fina. Bueno, aquí seguimos en Brujas sin Escoba en Radio Irola 107.5. Y como ya habíamos dicho, estamos aquí las brujas con la invitada de este viernes, Laurita Siles. Bueno, Laurita, ¿podrías contarnos también por qué has querido escuchar este tema? Bueno, este tema creo que habla de una mujer que hila. Y pues va un poco en relación con el proyecto que en el que ha estado trabajando los últimos meses en Bilbao Arte. Uh-huh. Y que trata en sí sobre la recuperación de las tradiciones sostenibles, como es el hilar, el cardar, el trabajar la lana, y a partir de las ovejas de cara negra de Carranza. Ajá. Decir que el proyecto se llama Muturbelt, que es el nombre en sí de esta raza de ovejas. Y bueno, el proyecto en sí surge a partir de conocer a Joseba, que es mi compañero, y a su Aita, que son de Carranza ambos, y la Aita de Joseba, Toñín, tiene esta raza de ovejas, tendrá como unas 40 así, y bueno, es una raza que está en peligro de extinción. Y bueno, la idea surgió un poco de Joseba siempre tenía la inquietud de conocer cómo se trabaja la lana, de no, porque en Carranza hoy en día, bueno, y en gran parte de Euskal Herria, la lana se tira. Es un residuo hoy en día, más que antiguamente pues se utilizaba tanto para colchones, para hilar, para hacer calcetines, y hoy en día los pastores tienen la problemática de que no saben qué hacer con ella y acaba en el garbigune o así. Y es una materia prima increíble porque tiene mogollón de propiedades, desde el calor que da, puede servir para, ay, ¿cómo se llama esto? Aislante. Como aislante térmico, aislante acústico. Y luego en sí las ovejas en la lana tienen una propiedad que se llama la lanonina, que se utiliza en muchos productos cosméticos porque es súper bueno para la piel. Y es como el gorotés en sí, hace que sean impermeables, como una grasilla, y entonces hace que la lana en sí sea impermeable. Y me imagino que, bueno, que ya no se utiliza la lana, ¿no?, los caseríos y así, pues porque no hay gente que mantenga esa tradición de hilar. Claro. Actualmente. Dentro del proyecto, una de las ideas que hemos llevado a cabo ha sido el realizar un documental que se llama Muturbelt, está en internet, en Vimeo, y entrevistamos a 7 pastores que mantienen esta raza de oveja, y también estuvimos en la búsqueda de conocer a gente que en Carranza siguiera hilando. Y fue una búsqueda un poco como difícil, pero bonita, y al final en todo Carranza encontramos a 2 mujeres que hoy en día hilan, no hilan ya a menudo, son mujeres que tienen, pues rondan los 80 años, y pero que han hilado en su juventud mucho. Y me enseñaron a hilar con el uso tradicional de Carranza, que es como un... bueno, los usos suelen ser como un palito así, y este es de hierro. En otras partes de Euskal Herria hemos encontrado otros que son de madera, pero no sabemos por qué en Carranza, pues justo son de... Igual había una ferrería o algo, y como en cada caserío es lo que tenía, pues eso. Y lo bonito, pues increíble, fue aprender a como esto a hilar con ellas. Y pero bueno, el proyecto en sí, ay, cómo lo cuento. Bueno, ahora te hilamos. Te hilamos. Porque vale. Tú hay que decirlo. Laurita es oriunda de Málaga, ¿no? Sí. Pero que llevas viviendo mucho tiempo aquí y tienes tu trabajo. O sea, este proyecto, como nos has contado antes, viene, ¿no?, de toda una investigación que estás haciendo tú, más grande, sobre folclore e identidad relacionado a las artes contemporáneas, ¿no? Sí. Entonces, haces como una investigación, bueno, desde las identidades y con una comparativa entre el arte andaluz y el arte vasco, y han ido surgiendo distintos proyectos relacionados como a tradiciones y a folclore nacional, vamos a decir. Sí. A ver, la cosa, en realidad el proyecto de lo que justo ha comentado Sol es de lo que tiene que ver mi tesis doctoral. Ajá. El proyecto Muturbel tiene que ver en el sentido que sigo trabajando con esa mirada atrás a partir de como de recuperar una tradición, pero en sí la tesis trata sobre la utilización del folclore en el arte contemporáneo, y en la tesis me centro solo en lo que es sonido. O sea, en obra de carácter sonoro. Y es una comparativa entre Andalucía y Euskal Herria. Esto quiere decir que analizo y hablo a partir de obras que utilizan algún elemento sonoro de la tradición popular, y tanto vasco como andaluz, y cómo artistas vascos o andaluces utilizan esos elementos sonoros en su obra. Por el por qué y para qué. Uh-huh. Qué interesante. Bueno, no sé. Lo igual es una chapa ahí, a ver quién se la lee. ¿Elementos sonoros a qué nos referimos? ¿A instrumentos o musicales? Sí, me centro en instrumentos musicales. Y la tesis en sí la he dividido en 4 bloques para acotar, porque si no me puedo volver majareta con tanta información. Y los 4 bloques son el grito, el golpe, la palabra y el viento. En el grito, bueno, en el golpe hablo de piezas que utilizan la chalaparta por un lado y por otro la castañuela. En el grito, el irrinchi o el quejío. En la palabra, la bercholaritza o el cantejondo o el canteflamenco. Y el viento, la gaita rociera o el chisto. ¿Y serían comparando estas dos prácticas o simplemente planteando artistas que los utilicen o cómo se han ido rescatando? A ver, en la tesis en sí presento obras que utilizan estos elementos, y luego a partir de estas obras también pues intento como esa idea de la folclorística en sí, ¿no?, de la ciencia de que estudia el folclore, ver el origen o de estos instrumentos o de estos instrumentos, de estos sonidos, ¿no?, en el caso de lo que es el quejío y el irrinchi. Y luego por otro lado el folclore en sí tiene un carácter identitario muy fuerte, ¿no?, en el sentido de que siempre se refiere a un lugar. Uh-huh. O sea, y eso un poco por sí. Sí, contarme. Pero claro, y el proyecto, por ejemplo, entonces Muturbelt es un proyecto que ya va, aparte de lo de la tesis, de la investigación de la tesis que es sonora, este ya son investigaciones como que han surgido paralelas, más o menos en el mismo tema, ¿no?, sobre costumbres y tradiciones, pero ya no sonoro, sino de acción. Eso es. Sí, hombre, dentro de la tesis sí que he hecho proyectos anteriores que... Hombre, mi tesis se enmarca dentro del Departamento de Arte y Tecnología de la Facultad de Bellas Artes del País Vasco. Y como esto... Pero lo que es el proyecto Muturbelts sigue la línea de trabajos anteriores, pero no tiene que ver con... O sea, quiero decir que muchos proyectos anteriores forman parte de mi tesis, porque es una tesis de investigación desde la propia práctica artística. O sea, en la tesis hablo en sí de proyectos anteriores, como ha sido la Chala Móvil, o como fue una performance que hice con las castañuelas a partir de predecir el futuro con las castañuelas. O diferentes performances que he hecho con el chisto, con la gaita rociera. Y luego también hablo de obras de otros artistas coetáneos, como pueden ser Pilar Albarracín, Itziar Ocari, El Niño de Elche, Bulos, bueno, y otros tantos. Ahora has nombrado la chalaparta móvil, y es que aquí tenemos un dossier donde aparece ella vestida de chulapa y con una chalaparta, ¿no? Y era como que te evocaba la imagen de esas chulapas con esa imagen tradicional madrileña, porque era muy madrileña, con cómo se llamaba el chisme este que hacían sonar el organillo. Eso. Estaban ahí con el organillo, ¿no? Y como la misma imagen pero con una chalaparta, es curioso. Esa mezcla. Claro, ¿no? De elementos, iconografías de diferentes folclores y diferentes ciudades, ¿no? Cómo se mezclan o se fusionan, cogiendo un poco lo que es la estética de las chulapas madrileñas, con esa idea también del organillo móvil, que es súper tradicional de Madrid, y cómo lo mezcla con la chalaparta de aquí. Entonces es curioso. Así como... Claro, porque has mencionado lo de la chalaparta, la chala móvil. Que claro, quería yo llegar a ese punto porque es la chala móvil, que era para salir a la calle, ¿no? Era un aparato móvil. Bueno, la chala móvil, la historia en sí fue que en el 2009 me dieron una beca a China, a Pekín, al MAE Estudio de Judas Arrieta, y nos becaron a dos estudiantes de doctorado. Fui junto a Edurne González Ibáñez, que es otra artista de ese estado. Y las dos, cuando nos dieron la beca, no nos conocíamos. Y entonces, bueno, meses antes de ir a China nos fuimos conociendo porque estuvimos en clase de chino express para chapurrear algo. ¿Servía de algo esa clase de chino express? Bueno, para conocernos a nosotras, creo, más que para otra cosa. Si no, el traductor de Google, mejor. Y una vez en China, las dos hablando, conociéndonos, dimos en que las dos tocábamos la chalaparta de forma popular. Vamos, no somos música, somos del mundo de las artes plásticas, no somos. Y justo, bueno, yo soy muy amante de la bicicleta, o sea, pedaleo más que ando en mi vida, creo yo. Y justo, claro, me iba a China y era como de, aquí me voy a pillar una bici, vamos. Y justo Edurne no sabía andar en bici, que para mí fue un bajón, diciendo, me voy a China con alguien que no sabe andar en bicicleta, ¿cómo puede ser esto? Y justo... ¡Qué bajo! Sí. Pero lo solucionamos muy fácilmente porque justo, claro, a mí... ¡Uy! Todo lo que es... carros, móviles, tal, siempre me habían llamado la atención. Y bueno, la idea fue, a los tres días de llegar a China me pillé un triciclo, una bicicarro de estas típicas chinas. Y justo Edurne, que no sabía andar en bici, enseguida pudo andar en triciclo porque es súper estable y encima es mucho más fácil pedalear en un triciclo para alguien que no sabe andar en bici que pedalear en una bici. Claro. Porque en realidad, o sea, la bici es muy diferente, lo mueves con las caderas mientras que el triciclo lo mueves con los brazos, ¿no? Entonces para ella fue más fácil que para mí, ¿sabes? Fue como sorprendente. Y luego ella también se pilló un triciclo y paseando por el barrio donde vivíamos, justo vimos unos maderos en la basura. Y ¡ah, si montamos una chalaparta en el carro, bata, no sé qué, no sé cuánto! ¿Eh? Y lo bonito de la chala móvil en sí fue que creamos como el lenguaje de la chala móvil, porque nos permitió tocar con nuestros vecinos, con los niños del colegio que había al lado y tal, durante horas, que si no hubiésemos tenido la chala móvil no hubiese sido posible compartir tantos momentos con los vecinos y con los niños, ¿sabes? Fue como... ¿Esto ahí en China? Sí, fue el lenguaje de la chala móvil. Entonces, fue como, ¿no? Y también era con la idea con la que fui a China, el proyecto que presenté para ir para allí se titulaba Aisea Badator, como que viene el viento, en relación como que el sonido vuela, ¿no? Uh-huh. Y la idea era eso, crear piezas a partir de instrumentos populares. Me llevé el chistu, me llevé la gaita rociera y allí me pillé el disi, que es una flauta de bambú tradicional china. Y la idea era a partir de trabajar de las tres flautas, pero luego surgió la chala móvil también y la idea era de alguna forma llegar a compartir con esa cultura momentos, prácticas, acciones a partir del sonido, que es como el lenguaje universal. Y funcionó. Y funcionó. O sea, que todo aquello que estaba en la teoría, la tesis así, se puso en práctica y en un país tan difícil, o sea, para comunicarte como China. Tan diferente, ¿sabes? Claro. Un idioma tan diferente que al final tengas ese encuentro a través de un instrumento, unos instrumentos, es interesante, ¿no? Porque dice mucho del tema de la palabra, ¿no? Lo sobrevalorada que está en esta sociedad y que si alguien se quiere comunicar, se puede comunicar de millones de modos diferentes. Y sobre todo con la música, que al final es un lenguaje como universal que todos entendemos y que son sonidos pues muy ancestrales, ¿no? Que igual ellos no tienen una chalaparta, pero sí identifican ese sonido con algo similar. No sé si en China hay algún instrumento que pueda resultar... Ahí, no sé... Por ejemplo, las maquillas, los palos en sí que encontramos allí para tal, los compramos en una tienda de instrumentos de allí y eran unas que son iguales que las maquillas de Chalaparta, pero son para un tambor gigante que tienen ellos. Pero es que son maquillas de Chalaparta, ¿sabes? Y era como, ¡mira, qué brutal! ¿Sabes? Eso lo encontramos esto. Pero, y eso. Y bueno, y la foto que has visto que aparecemos vestida de chulapa fue que al volver aquí a Euskal Herria, justo un festival de arte sonoro de Madrid en la Casa Encendida, le gustó la historia que habíamos hecho en China y nos invitó a realizar otra charla móvil. Uh-huh. Claro, porque el triciclo de China no lo íbamos a mandar hasta aquí. Y como esto... Y entonces construimos otra charla móvil. Y la idea que nos invitaron fue tocar, hacer la acción en Madrid. Y bueno, en China en sí habíamos hecho la acción vestidas con un kipao, que es el traje, uno de los trajes tradicionales de China. Y claro, cuando llegamos a Madrid era como de vestidas de China, tocando la charla móvil y en plan de pues nos vestimos de chulapa madrileña. Entonces fue esa la idea. Y luego hemos participado en otros festivales en otras acciones que hemos hecho en Euskal Herria y hemos, según el qué sitio que íbamos, nos vestíamos de ese lugar. Eso he visto yo, ¿no? En internet tenéis fotos vestidas de diferentes maneras, como dependiendo quizás del lugar donde habéis estado. Con la chalaparta. Con la chalaparta. Si os parece bien, vamos a escuchar una canción para ordenar aquí estos aires del estudio. Que ha venido otra bruja por ahí. Ha llegado una bruja. Ha venido por el suelo. Reptando. Pues eso, nos vamos a escuchar otra canción recomendada de Laurita, Juaneco y su combo con Mujer Hilandera, que también va un poco en este tema, ¿no?, de la lana y del hilar. Y ya volvemos con Brujas sin Escoba. Thank you. Bueno, aquí seguimos en Brujas sin Escoba con nuestra invitada Laurita Siles. Ahora sí que estamos todas las brujas. Vero ha llegado. ¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No escucho por los cascos. Interesante. Pero se me escucha, ¿no? Sí, te oímos, alto y claro. Vale, pues voy a averiguar aquí la mesa nueva esta que nos han puesto. Ah, mira, si tiene un botoncito que es el volumen. Sí, se sube y se baja. Esto es muy moderno, ¿eh? Yo estoy flipando. Gracias, León, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estábamos hablando entonces con Laurita sobre el proyecto de la chala móvil que nos estabas contando. Ese proyecto lo llevabas a cabo con Edurne, con Edurne González. Y ahí teníais un colectivo, ¿no?, que se llamaba el Comando Trini. Sí, bueno, empezamos siendo, en la China empezamos siendo Dinastía Trini. Cuando volvimos a Euskal Herria nos convertimos en Comando Trini. Y bueno, es decir que... Y Trini, un poco por Trinidad, porque éramos tres. Las tres divinidades, ¿no? ¿Quién era la tercera divinidad? Era Choni Manoli, que era una perrita pequinesa. ¿Ah? Que encontramos en Pekín, hay muchos perros por las calles y esta pues la adoptamos un poco y luego se quedó a vivir en el estudio de Judas allí y fue también pues un personaje de compañía para los siguientes residentes y tuvo perritos y un día pues me llamó Judas y me dijo que había desaparecido. Y bueno, era una perra que iba y venía, era callejera y pues bueno, pues siguió su camino. Y estábamos hablando aquí fuera de micro que, bueno, su vida está relacionada bastante con las bicis y entonces dentro de este proyecto también hay un tema con la bici, ¿no? Y el hilar. ¿Nos puedes contar un poco en qué sí, consiste? Bueno, pues el proyecto en sí, Mutur Belts, la idea que presentamos en el para Bilbao Arte en sí fue el construir dos bicicletas, una bicicleta cardadora de lana y una bici rueca, bueno, y una bicicleta en la que hubiera una rueda de hilar. Y lo llevamos a cabo. Fue una tarea bastante bonita y difícil en el sentido de que han participado en la construcción muchas personas que hemos ido encontrando gracias al fantástico mundo del internet. Porque han formado parte del taller social de bicicletas La Bici Guapa de Málaga. Y por otro lado, un ebanista de Galicia, de Luis, de Do Acibeiro, se llama su proyecto, y que es ahora mismo creo que el único ebanista que hay en el estado que hace ruedas de hilar, cardadoras, usos, es un crack. Uh-huh. Y bueno, y como esto, Ariel del taller de La Bici Guapa de Málaga, no es porque sea de Málaga, fue casualidad de la vida, pero buscando en internet proyectos de bicimáquinas, encontré que él había hecho una bici arpa para un músico en Málaga, había hecho una bici licuadora y le escribió un email contándole nuestro proyecto y me respondió un email kilométrico con ideas, con bocetos, con no sé qué, súper emocionado. Y luego, como esto, toda su ayuda desde la distancia. Y luego aquí en Bilbao me puse a buscar talleres de bicicleta que me pudieran echar un cable en la construcción, ¿no? Porque yo sí ando en bici, pero no soy una mecánica de bici y se me puede arreglar un pinchazo, pero poco más. Y al final pasaba el tiempo y teníamos 6 meses para hacer el proyecto y justo pues por diferentes razones pues decidimos ir a Málaga a hacer el proyecto. Uh-huh. Y así fue un poco, como de gestión. Y bueno, presentamos el proyecto en sí creo que fue el 8 de noviembre nos invitaron a presentar el proyecto en el Museo de la Encartada, en la antigua fábrica de chapelas en Balmaseda, y donde presentamos con una acción en el que yo hilaba con la bici rueca y Joseba cardaba y hacía una chapela con la bicicardadora. Y luego en medio de los dos se proyectaba el documental Mutterbelt que comentaba al principio. Uh-huh. Y esto un poco. Es muy bonito ese proyecto, o sea, en particular, que es algo que tal vez los otros no sé si lo tienen, pero este, como estás trabajando con esto de trabajar con las manos, ¿no? Como apelando a una práctica tan antigua, que a la vez también tuviste que recurrir a gente que también trabajara, a otros talleres que también llevan así como rubros muy muy antiguos, por así decir, ¿no? Como el ebanista o el taller de bicicletas quizás es más moderno, pero también apela, ¿no?, al trabajo manual. Y eso era, lo encuentro muy bonito de ese proyecto, y además que haces esa relación del arte con el tema del trabajo más artesano, el trabajo mismamente manual, que yo creo que en las artes se ha perdido quizás en algún punto, ¿no?, hacia más, lo más conceptual o hacia más ideas, y en este como que llegas al kit, ¿no?, del tema del trabajo mismo, de la artesanía, y relacionar eso, el trabajo artesano, manual, con el trabajo artístico y con también todo un discurso detrás. Encuentro súper interesante en este proyecto particular de Mutterbelt. Sí, y rescatando también eso, ¿no?, que al principio nos estabas contando lo de las mujeres que estaban ahí en Carranza, que seguían manteniendo, bueno, que seguían hilando, y eso es bonito, o sea, como bonito, me resulta bonito, ¿no?, que a través de este trabajo tengas que investigar y encuentres que todavía hay personas que no se dedican ya habitualmente a ello, pero que siguen con esas con esa profesión o con esa artesanía. Y eso ya al final es poner el foco en algo que por lo que sea no se está perdiendo. Bueno, por lo que sea. Porque ahora ya todo está mecanizado. China. Sí, China. No sé. Pero como un proyecto, ¿no?, de repente hace poner también, como quitarle tierra a otras cosas que están sucediendo también a la vez, ¿no? Pero que no se están viendo, no se están visualizando. Y antes se me ha ocurrido preguntarte qué sintieron esas mujeres cuando llegaste a ellas y les dijiste qué estabas haciendo. Bueno, la primera que encontramos fue a Encarna, que es una mujer de 80 y pico años, y fue como, sí, claro, tal, sacó el uso, tal, no sé qué, le llevamos un poco de lana, y para hilar como ella hila, hace falta la rueca, que es el palo este donde se pone la lana encima, y no teníamos un palo. Y dice, espera un momento, coge el hacha, se va para la leña ahí. Y en plan, estaba yo, Seba, que es un chicarrón. Y ella, no, da papá, con el hacha ahí, papi, papi. Y yo era como, de Dios, ¿sabes? Le aguanté un momento el hacha y ahí de que me caía de cómo pesa esto, ¿sabes? Y es como de, ¡buah! ¿Sabes? Y ahí en un momento, pum, pam, se puso a hilar increíble, ¿sabes? Ahí estuvo ahí súper... Y como, no sé, y otra vez que he ido, ¿sabes qué? ¿Cómo lo llevas tal? Y le he enseñado, bueno, esto se puede, como muy, no sé, como muy andereño, ¿sabes? Como ahí que te tengo que enseñar, pero bien, ¿sabes? Como chapuzas ¿no? Así como, y no sé, como muy, no sé, la verdad es que en Carranza toda la gente que hemos conocido, es que nos han abierto... Al principio, pues eso, teníamos la idea de entrevistar a 7 pastores y a las 2 mujeres estas hilanderas. Y pensábamos que, en una semana, entrevistamos los 7, encontraremos a alguien. De una semana, nada. Porque es que íbamos a... O sea, es como en una mañana hacemos 2, en una tarde hacemos 2. No. En una mañana entrevistamos a uno durante 2 horas y luego las otras 3 horas nos invitan a sidra, a queso, nos regalan un queso, nos dan calabacines, nos enseñan el baserri entero, todos los animales, no, era como de... Y eso había que disfrutarlo, ¿sabes? Eso era como un regalo de abrirnos todo. Y de cuando queráis, os quedáis aquí, no sé qué. O sea, y eso, increíble. O sea... No sé, ¿sabes? De todos los días de este verano que hemos estado recorriendo Carranza, de pelos de punta que se te aguantando la lagrimita de emoción, ¿sabes? De... ¡Buah! Muy guay. Sí. Lo que dijiste, hablaste, ¿no? En el Museo de la Encartada, que también tuviste esta acción y también tuvo un punto bonito al final, ¿no? Que reconocisteis también a todos los que habían participado en el documental y también fue ahí emotivo aquel minuto, ¿no? Sí, la cosa fue que en el Museo de la Encartada invitamos a todos los pastores que habíamos entrevistado y a las 2 hilanderas. Vinieron casi todos los pastores y las 2 hilanderas no vinieron, pero vinieron sus nietos. Oh. Y no te emociones, Judith, por favor. Me emocionan estas cosas un montón. Y entonces pues invitamos y al final de la acción en sí salimos fuera del museo, que hizo un día increíble, y hicimos una entrega de chapela. A cada uno de ellos le regalamos una chapela Muturbels. Oh. Y fue, la verdad es que muy bonito. La verdad es que fue... Sí, hay una foto ahí con todos los pastores también, sí. Y salió en el periódico y todo, muy reconocido. Sí, y la verdad es que estaban encantados, sí, ahí todos los pastores, la verdad es que muy bien. Las chapelas, bueno, nos ha traído una chapela para enseñarnos, que no la podéis ver porque... todavía la verdad es moderna, sonora, ¿no? Es manchine moderna. Wow. Y es una chapela cardada con lana de estas ovejas, me imagino. Claro, el fieltro, sí. ¿No? Sí, fieltro. Y hecha por vosotras. Sí. Ajá. Wow. Y es impresionante. Tiene un calienta, rally. ¿Eh? Esto calienta. Sí. Y es impermeable. Sí, hace que te hiervan las ideas ahí en la cabeza. A mí me ha encantado. Es como la tocas así, la esperita. Es que es curiosa. ¿Y estas habéis hecho como 40, me has dicho? Hemos hecho 50. Ah, 50. Y bueno, de esas 50 regalamos 11 o 12 a los pastores. Y bueno, y las otras las estamos vendiendo poco a poco, así como... Pues si alguien quiere conseguir una de estas chapelas, ¿cómo puede hacerlo? Pues a través de nuestro blog o nuestro Facebook, Carranchaco Muturbels. Pues ya lo sabéis, la verdad que merece la pena para los coleccionistas de chapelas tener una chapela de estas. Además que es edición limitada y es hecha para un artista contemporáneo. Eso. Escuchándote hablar, me estaba acordando de un proyecto de otra chica, de Victoria Escaso, que hizo un proyecto acerca de una escalera. Entonces la hacía en diferentes barrios de Bilbao. Ajá. Y ella también tuvo... estaba pensando cuando le estaba escuchando, ¿no? Cuando llega y hace un proyecto artístico, que en un principio solamente te fija en lo que quieres hacer, ¿no? O en cómo... Sí que tiene una parte de contenido y de estética, pero muy pocas veces te da cuenta del alcance que puede tener si está relacionado con otras personas. Y a ella también le pasó en ese momento, cuando estaba subiendo la escalera y estaba yendo con las diferentes comunidades de vecinos, que una de las cosas que más resaltaba finalmente de lo que era todo el proyecto artístico, incluso más de lo que había salido en la parte estética, era precisamente esas relaciones que había establecido con la gente de cómo le contaban las cosas, ¿no? También es curioso, porque ella también mencionaba bastante lo de las personas mayores. Cómo traspasan el traspaso de conocimiento, ¿no? Cómo se ejerce ese traspaso de conocimiento. Y la verdad que dentro del mundo artístico, ¿no? Y toda su élite y todas estas cosas, yo agradezco mogollón esos proyectos en los que la transferencia del conocimiento se hace de forma, se tiene en cuenta, ¿no? Que muchas veces sucede que vamos por el mundo creando sin recibir lo que otras personas ya han creado antes, ¿no? O sin recuperar las tradiciones, como es tu caso, y en el suyo también era tradición, en el sentido de qué historias tienen estos barrios, qué ha pasado en esta escalera. Y al final te das cuenta de que lo importante era eso. Que luego está todo, ¿no? Y está el resultado, y ahí está la muestra y ese cariño que te lleva, ¿no? Con la chapela. Pero claro, detrás de eso está todas las relaciones humanas. Sí, por supuesto. Vamos, para mí es lo más importante. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando presentamos el proyecto La Encartada, lo curioso es que en el público estaban, claro, todos los pastores, está la familia de los pastores, los nietos, los hijos, estaban todos. Y luego había gente del mundo del arte. Ah, mira. Compañeros del mundo del arte, profesores de la Universidad de Bellas Artes, entonces tal. Y luego, no sé, por lo menos mi percepción de todo el mundo le había gustado. Entonces, como una acción artística, ¿no? Puede llegar a gente, a ganadero y a gente del mundo del arte, ¿no? Entonces, y eso para mí fue como el mejor regalo. Eso es una pasada. Es un lenguaje muy universal. Sí, sobre todo ello. En el arte de hoy en día, que es tan difícil que llegue, sí, a tanta gente, ¿no? Que está tan encerrado en lo que son las galerías, de repente lograr algo, hacerlo fuera y que encima tenga tal repercusión, ¿no? Y que a la gente realmente llegue a emocionarle. O sea, eso no tiene precio, eso ni con Mastercard. No, es que emociona otra vez. Eso es arte, coño. Eso es arte. Sí, es arte. Cuando estabas diciendo lo de los nietos, me he emocionado porque es que me imaginaba a los nietos diciendo, o sea, así, La abuela sí que la tiene respeto, ¿sabes? Pero que como esta, ¿sabes? La abuela que me hace de cocinar muy bien y que de repente están viendo, ¿sabes? Que el oficio de su abuela es una cosa para, ¿sabes? Que han venido las personas a interesarse por lo que su abuela hace. ¿Sabes? Que eso es difícil, ¿sabes? Que las generaciones más jovencitas tengan aprecio, ¿no? Por, yo qué sé, pues el hilar o incluso hacer macramé o el encaje de bolillos. ¡Uf! ¿Cuánto tiempo pierde ahí la abuela, ¿sabes? Haciendo eso como su hobby. Como si fuese un hobby así que no tiene nada de importancia. Y de repente, ¿no? Viene gente con una cámara, ¿sabes? A darle visión a esas personas que están haciendo eso, que es lo que he dicho antes. Entonces sus nietos empiezan a comprender que el oficio de su abuela era importante. Claro, a apreciar un poco, ¿no?, el trabajo. Y como un poco también, ¿no?, lo que hablábamos al principio, yo no sé si lo has comentado, o fuera de micro, o no sé, con el tema de las ovejas negras también, que están en extinción, y entonces también cómo poner el foco ahí, ¿no?, porque esta variedad de ovejas está perdiéndose, y con todo el tema de la sociedad, la oveja negra, que has hecho una reflexión, pero yo creo que estábamos fuera, sí. Así, entonces, pues si nos podías contar un poquito esa historia. Sí, hombre, a nivel conceptual, ¿no?, el proyecto, como para presentarlo en sí, también es como una línea de la que queremos seguir investigando, haciendo metáfora con el nombre en sí de estas ovejas, que son ovejas de cara negra, pues hacíamos una reflexión con la oveja negra de la sociedad, ¿no? Y como las ovejas negras de la sociedad no son solo lo que... las ovejas, sino también a las personas se les llaman ovejas negras, ¿no? Y suelen ser personas como que están contra sistema, ¿no? Y luchan por un mundo mejor, ¿no? Pero esas personas también están en peligro de extinción porque son pocas, ¿no? Relacionadas con la masa. No sé, y en relación a eso también, justo esta semana hemos estado leyendo, que bueno, está todo ahí como en pinzas, hay que investigar más y leer más, en Euskal Herria y en Aragón, a las ovejas negras, en lo que es la tradición popular de estos lugares como de elementos como de guardar la casa, ¿sabes? Como tal, a las ovejas negras se le llamaban martas. Y las martas eran como no sé, como lo que he leído, como que eran como que preservaban como el caserío, lo guardaban de malos espíritus, de las tormentas que pudiera haber para los animales y todo eso, ¿no? Entonces, no sé, nos interesa como investigar un poco toda esa historia, pero está ahí como... Bueno, ¿y eso que lo hacían aquí en Euskal Herria? Las martas son de aquí... Las martas, es que la cosa de la oveja negra en sí, esta oveja, la de oveja... Esto quiero aclarar que las ovejas carranzanas de cara negra son de cara negra, pero su lana puede ser blanca. Y la oveja negra en sí, del rebaño, que siempre hay una oveja negra, ¿no? Es en sí de que su genética es de cara blanca, o sea, es una oveja blanca, pero que de repente sale una negra. Pero su genética es de raza de oveja de cara rubia, se le llama. Uh-huh. Simplemente que por X de genética sale una negra entera. Como los albinos o algo así. Eso es. Que es muy diferente a la cara negra. Pero claro, yo soy de ciudad, o sea, yo soy de Marbella, entonces yo de ovejas no tenía ni idea. Entonces, a la hora de hacer mi metáfora de mi proyecto artístico, de tal, no sé qué, pues me dijo, la oveja negra de la sociedad, no sé qué. Claro, luego al preguntar a los pastores, al hablar con ellos, y ellos que me cuentan, no, es que la oveja negra es tal. Y yo, vale, entonces esta no. Pero bueno, está ahí todo como ese lío, ¿no? Ahí de concepto y de idea y de cosas. Fíjate qué curioso, ¿eh? Entonces la oveja negra es buena, ¿eh? La que guarda. Resistente. La oveja negra. La que filtra, por eso se le pone toda la cara negra. Sí, que también lo del negro y el blanco también tiene un concepto muy, muy ligado, ¿no? A la religión y el negro es lo oscuro, el demonio, lo malo, el pecado, lo blanco es lo bonito, el racismo también, ¿no? Está todo mezclado ahí con el color. Qué curioso, ¿eh? Mira, sí, tú. Sí, sí, sí. ¿Y los gatos negros? Y, por ejemplo, relacionado con la lana, y la lana a las mujeres que hemos entrevistado que hilaban, le pregunto si alguna vez hilaban lana negra. Y sí, para los cordones de la albarca. Mira tú, nada más que para eso, ¿eh? El resto siempre era habla. Dice, no, calcetines negros nunca hice. Calcetines blancos siempre, pero los cordones de la... Y me pareció un dato ahí como súper curioso. ¿Ya? Ya, solo para los cordones, ¿eh? Las arcas. Mira qué curioso, tú. Pues es súper curioso. La verdad que empiezas a tirar del hilo, mejor dicho. A hilar y te sale. Y a ver lo que te sale ahí. Al final vas a descubrir. Yo quería seguir con un poco la idea de... Porque está este proyecto, ¿no?, de Mutterbelts, que al final terminaron siendo unas bicicletas, ¿no?, para salir al espacio público y poder hilar y cardar en el espacio público móvil, ¿no? Pero este es un elemento bastante frecuente en tu obra y que además si vemos tu página o como te describes, ¿no?, como artista, también hablas de nómada y siempre está presente la movilidad. Y si vemos el tema de la chala móvil, también tienes la puchera móvil. Sí, junto a Joseba y Miquel, otro amigo, hicimos la puchera móvil. La puchera, no sé si conocéis, es un elemento gastronómico de la zona de Encarterri. Bueno, de la zona de Encarterri, en realidad del tren de La Robla, el tren que iba de León, creo. Desde León hasta Bilbao. Hasta Bilbao. Y supuestamente dicen que se inventó en el tren los maquinistas para utilizar el carbón del tren y comer algo caliente. Ah, mira. Y entonces, pues las pucheras en sí, en su día, iban en tren, iban moviéndose, ¿no? De alguna forma las alubias se cocinaban moviéndose. Pero luego, hoy en día, como es en Balmaseda, que se celebra el Día de San Severino, ¿no?, el Día Mundial de las Pucheras y tal, son las cuadrillas que tienen su puchera no estanca, ¿no? Y uno se queda cocinando, los otros se van de poteo y luego se comen las alubias. Y no, nuestra idea fue el hacer la puchera móvil. De esta forma el cocinero iba al poteo también y era una forma de recuperar que las pucheras, las alubias se cocinaran moviéndose, ¿no? Es devolverle la movilidad, pero de una forma ecológica y sostenible, como en la bicicleta. ¿Y cómo le dabais fuego a eso? Pues la cosa era en una bicicleta y luego un carrito donde iba la puchera. Y la puchera estaba hecha de tal forma de que si subías o bajabas una cuesta... Es como las cocinas de los barcos, que pendulaba, entonces así no se vuelcan. ¡Ah, oh, mira tú! Estoy pensando. Con proyecto de ingeniería. Hombre, qué complicado. Ingeniería, arquitectura, está todo mezclado. Se te cae el caldo y le quema la cara a un niño. Y sí, bueno, y no sé qué más. Y luego también relacionado con la bici... En Vic, en un pueblo en Cataluña, me invitaron a participar en otra residencia de arte y justo teníamos diferentes materiales. Bueno, la residencia en sí era en el albergue de Vic y había un montón de bicicletas que dije, pues algo con bici, no sé. Y luego tiramos un montón de material audiovisual y había un mini proyector. Y hicimos allí la bicicine, que tenía así la palabra como Vic, del pueblo, de bici y de cine. Bicicina. Y entonces era en la cesta de adelante iba una cámara y en lo que es la parrilla iba el proyector y bueno, por todo el cuadro iba el cableado y entonces era la idea era enseñar un paseo por la ciudad donde se grababa y se proyectaba simultáneamente la primera película sobre Vic, grabada y proyectada simultáneamente. Okay, qué bonito, ¿no? Qué englobe tiene eso, ¿no? Y fue muy bonito el hecho de que los niños, tío, me perseguían como si fuera el flautista de Amelie, ¿sabes? Porque se ponían por delante, otros se veían por detrás, tal, estaban como emocionados y era súper chulo ir como andando en bici con una cuadrilla de chavales por detrás. Y eso fue todo muy guay. Lo que no me ha quedado claro es cómo le dabais fuego a la de la puchera. Ah, pues la puchera en sí, o sea, el objeto de la puchera... Sí. Sí. Tiene como un cajoncillo abajo. Uh-huh. Abajo donde se hace el fuego. Ah. Es como un camping gas ecológico, en realidad, pero todas las pucheras. El carbón así se mete. Vale, ahí. vale, sí. Es vale. Como una olla con patitas y encima otra olla. Pero eso todas las pucheras son así. Ah. Esta simplemente que está sobre un carro que lo lleva una bici. Y claro, la historia era lo del tambaleo, ¿no? Que no, claro, tambaleo, que era. Encima Euskal Herria no es... Vamos, ya no es. Ya no. Sí, vamos. No es Castilla, ¿no? Pues así, ¿no? De lo que hablabas, un poco volviendo al tema de tu tesis, que era tu investigación y que habías apelado más al tema sonoro. Claro, vemos que en tus trabajos, que han ido saliendo paralelamente a esta investigación, has recurrido... ya no a los sonoros, sino a otras costumbres y tradiciones, ¿no? De bueno, principalmente de Euskadi también, ¿no? Que es donde estás ahora ahora afincada. Antes de empezar la tesis, ¿ya estabas trabajando con el tema como folclórico identitario? Sí. Ajá. A ver, yo por ejemplo, para mí, ¿cuál es el primer ladrillo de mi tesis? Es una animación que hice en el 2003, que la hice cuando vine aquí por primera vez de Séneca, que se llama Érase una vez una malagueña en el País Vasco. Y una animación a dibujo, y es como una metamorfosis constante. Los dibujos se van entrelazando, ¿no? Entre unos y otros. Y donde aparece una muñeca vestida de faralaes, empieza a llover, los lunares se derriten, ¿no? Con el chirimiri ahí se los lunares se tal, de repente se convierte en una seta, sale el arco iris, los que son la línea del arco iris caen para abajo y se convierte en una chalaparta. Y luego de ahí la seta se convierte en un tren y se va, y lo que es la chalaparta se convierte en los raíles del tren. Es como una paranoia así. Y el sonido de esa animación es, por un lado, un guitarrista flamenco que mi amigo de la infancia, Paco Nieto, y luego por otro lado el disco de una canción del disco de el primer disco de Oreca TX. Y bueno, la cosa en sí de este disco, que para mí es una de las razones igual por qué estoy aquí, es que yo estudié la carrera en Valencia y en esa época allí había FNAC, que aquí en Málaga no había, y para mí era como ¡oh! Y me compraba cada mes así un disco porque me gustara la carátula, y me compré el disco de Oreca TX y así descubrí yo la chalaparta. Así. Y cuando volví de... bueno, y me quería ir de Séneca, no sabía si Barcelona, Bilbao, me interesaba el mundo audiovisual, tal, no sé qué, y decidí al final Bilbao porque me habían hablado bien del departamento de audiovisuales y por la idea de apuntarme a clase de chalaparta. O sea, por eso no me fui a Barcelona. Una malagueña, o sea, que... dando clases de chalaparta. Claro, fue la chalaparta la que te trajo a País Vasco. Sí, la chalaparta por el mundo. El llamado a la chalaparta. Wow. Te llamó la chalaparta. Sí. La voz de la madera. Sí. Bueno, si os parece bien, antes de meternos a hablar de otro proyecto, que creo que fue como el origen, ¿no?, de Muturbelts, vamos a escuchar una canción de Yogurina Borova, que has recomendado tú también, ¿no? Que va hilada un poco, hilada, con este tema, ¿no? De Muturbelts y este proyecto. La canción se llama La mujer que vino del frío. Entonces vamos a escuchar este tema y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba con Laurita Siles, este viernes. Siberia hacia el interior, con este frío abrumador. Desde Groenlandia voy a divisar la gran aurora boreal. Y si en el Ártico no está, iré a buscar. Seguimos en Brujas sin Escobas. Ahí estábamos escuchando a Yogurina Borova con La Mujer que Vino del Frío. Estamos aquí en el estudio con Laurita Siles y continuamos con la conversación. Yo quería llegar a este punto, que es esta canción la hemos puesto por algo, ¿no? Que fue porque Yogurina la tocó en una muestra que hiciste tú también de... Sí, de un proyecto anterior a Muturbelt. Sí, el proyecto se titulaba El arte de morirse de frío. Y el... A ver, ¿cómo lo cuento? Bueno, fue un proyecto que realicé entre el 2013-2014. El proyecto geográficamente estaba ubicado entre Vizcaya, que es el lugar donde vivo, Marbella, que es mi lugar de origen, y Islandia. ¿Islandia? Sí. ¿Qué pilla de paso entre Marbella y Bilbao? Necesitaba un lugar frío. Y la idea del proyecto en sí era entrevistar a gente relacionada del mundo del arte, artistas, gestores culturales, tal, sobre esa idea, ¿no? Le hice preguntas sobre qué relación hay entre ser artista y sentir frío, la relación que hay entre hacer arte y el frío, y bueno, fueron conversaciones, la verdad es que muy bonitas e interesantes, y en el sentido de elegir también personas del mundo del arte que me interesaban. Conocía algunas bastantes como amigos y otras simplemente las conocía de personas que las quieres conocer o las tienes puestas como en un podio y es como una excusa para quedar con ellos una hora y charlar. Y bueno, el proyecto en sí se puede ver, tiene un blog, se llama El arte es morirte de frío, blogspot.com, y donde se colgaron durante 9 meses un vídeo de 5 minutos al mes. En cada vídeo pues hay 1 o 2 personas entrevistadas. Y la cosa fue que el proyecto, pues estuve en Marbella grabando, aquí en Vizcaya, y fui 2 meses a Islandia con una beca en una residencia de arte, y allí entrevisté a tanto a la directora de la residencia como a otros artistas de allí. Y casualidad de la vida, justo cuando llegó al estudio, la residencia de arte, había una rueca. Mira. Y claro, yo con Joseba habíamos hablado de las ovejas de su padre, de que él había intentado con otros colegas pues trabajar la lana o tal, pero se había quedado un poco así como en el aire. Y de repente fue como ver la rueca, llamar a Joseba, no te lo vas a creer, no te lo vas a creer, hay una rueca, tal. Y justo habló con la directora de la residencia y ella sabía hilar. Entonces, las mujeres de Carranza me enseñaron a hilar con el uso tradicional de Carranza, pero yo aprendí a hilar en Islandia con una rueda de hilar, y aprendí a hilar también con el uso tradicional de Islandia. Fue mi primer contacto con la lana. Y lo bonito fue que al volver de Islandia hice mi primer ovillo de la oveja de la hita de Joseba. Entonces ahí un momento es como el origen del proyecto. Bueno, en los últimos 10 días en Islandia vino Joseba y ahí yo no conduzco, solo pedaleo. Y entonces alquilamos un coche y como esto hicimos diferentes fotografías y tal para el proyecto en sí. Y la imagen final del documento, bueno, al entrevistar a estas personas, ¿no? Y sobre todo a la directora de la residencia, justo hablando sobre el arte y el frío y tal, ella me dijo un refrán islandés que traducido en castellano sería algo así como: la necesidad enseña a la mujer desnuda a hilar. Entonces para mí esa frase es como une los dos proyectos. Y la imagen final del documental, el que aparezco yo en un glaciar desnuda hilando. Y bueno, decir también que grabé en diferentes partes de Islandia hilando desnuda en la nieve y puedo decir que he aprendido a hilar en bolas. Porque en el estudio pues no me daba tiempo, estaba editando vídeo tal, entonces era como de... Y eso es un poco como... Pues, y bueno, la cosa fue que este proyecto luego justo me invitaron en la sala Recalde a exponerlo, el arte es morirte de frío, y justo con Yogurina Borova pues tengo una amistad de hace años, y justo me comentó de que había sacado su nuevo disco y una de las canciones era esta canción, La mujer que vino del frío. Fue como, tío, qué guay sería que la cantaras, tal. Entonces hablé con la Sara Recalde si podía el día de la inauguración, que hicimos una acción también, Joseba y yo, hicimos una acción parecida a la de la Encartada. Yo estuve hilando con el uso de Islandia, él estuvo haciendo una chapela y en medio se proyectó el documental del arte es morirte de frío. Y después de eso, Inés Bermejo hizo como una, que es una gestora cultural de aquí de Roma, bueno, de Bilbao, hizo una introducción y presentó a Yogurina Bororba, que interpretó, bueno, y presentó su canción de su nuevo disco, lo presentó allí en la Sala Recalde. Fue como la mujer que vino del frío estuvo invitada a la exposición del arte morirse de frío. Sí, tiene buena trayectoria, ¿no? Desde como la casualidad, el destino, la proyección, bueno, se pueden llevar de mogollón de maneras, ¿no? Te lleva de estar hilando en Islandia, en bolas, que eso tiene que ser toda una experiencia, ¿no? Porque ahí sí que aprendes directamente. Me parece interesante el hecho de que estés haciendo un proyecto y tú lo vivas literalmente, ¿no? O sea, sí, vamos, el arte de morirte de frío, pero es que yo lo voy a vivir en primera persona y seguramente sea quien más lo viva, ¿no? Porque ponerte ahí en medio de un glaciar a hilar, bueno, la imagen tiene que ser brutal, alucinante. Porque claro, Islandia también tiene esos cielos que tiene, ¿no? Qué curiosidad por ver la imagen. Y luego toda la trayectoria que tiene el proyecto, me gusta mucho la mezcla. O sea, de mezclar los diferentes espacios donde se puede dar el arte y hacerlo de una forma, ¿cómo lo diría? Generosa, comunitaria, o sea, básica, humilde, ¿no? Tiene desde los pastores hasta la mujer de la residencia, la directora de la residencia, que resulta que es que sabe hilar y es quien te va a enseñar, ¿no? Y va a aprender a hilar en Islandia. O sea, es que es todo súper curioso, sí. ¿No? Sí, es muy de película. Sí, sí. ¿Para cuándo la película? Pero sí, es verdad lo que has dicho, Vero, también, ¿no? Que no solo en este proyecto, sino lo que has mencionado ya también antes, que en muchos de tus proyectos ha estado involucrada en gran medida la casualidad, de que te has encontrado con ciertas cosas, como siempre son tan vivenciales tus proyectos, tus propuestas. Entonces, como que siempre hay de repente algo que te hace el clic, que te hace moverte hacia otro proyecto, y han ido hilándose proyecto tras proyecto, siempre muy cercanos también. También lo que decías tú, ¿no? Son proyectos muy cercanos a la gente y muy del cotidiano, de resaltar ahí cosas, pero todo de vivencia tuya, ¿no? De experiencias personales. Es como muy bonito, muy autobiográfico toda tu producción. Sí, ¿no? Sí. Es lo que hay a mano, ¿no? Pues sí, no sé, es como... Pues sí, la casualidad, no sé. O no, no sé si llamarlo casualidad, ¿no? O las cosas pasan por algo. No sé, pero... Sí. La verdad es que fue muy mágico el encontrar esa rueca ahí. Fue como... ¡Buah! O sea... Sí, esto era justo lo que necesitaba. Sí, de alguna forma, pues, y también ese refrán, ¿no? Para mí ese refrán es como el puente de unión entre los dos proyectos, y encima son dos proyectos que no tienen en el fondo nada que ver, ¿no? Pero se unen, ¿no? ¿Cómo era ese refrán otra vez? La necesidad enseña a la mujer desnuda a hilar. Ese, yo había escuchado el refrán, no sé de dónde, pero sí lo había escuchado. Sí, pero es como, es muy curioso todo tu trabajo. Sí, a ver, ¿no? A ver dónde acaba, porque al final es como el hilo, ¿no? Como es ti, a ver dónde me lleva la siguiente y a ver dónde me lleva la siguiente. Y como te vuelvas a encontrar una rueca, ya no sé. Bueno, invitamos a todos los radioescuchas a buscar en lo que es internet las actividades de Laurita Siles, porque la verdad es que tienes una presencia muy fuerte en internet. O sea, vas generando siempre blog y siempre subiendo información sobre todos tus proyectos. Y eso está, o sea, es muy interesante porque además puedes hacer un seguimiento de todos los proyectos así. De hecho, he puesto tu nombre en internet y me aparecen ahí fotos y blogs y un montón de información sobre Laurita que hay en la nube. A compartir. Hay que compartir, es importante. Sí, muy bien, me ha gustado mucho. Nos acercamos al fin del programa. Bueno. Yo sé que como las despedidas son largas, yo sé que vais a querer tener un momento místico. Entonces, por eso voy avisando que es el momento. ¿Qué signo de zodiaco eres? Acuario. Ah, no, mira, otro acuario, impresionante. Aquí vienen muchos acuarios, ¿no? Vienen muchísimos acuarios. Vamos a tener que pensar, el arte está muy ligado con los acuarios, ¿eh? Y con la acuario. ¿Sí? Sí, sí, porque pasan mogollón. Mogollón de acuario. Aries, súper poco. Eso si fuéramos de gestión de empresa, liderazgo y cosas de estas, seguramente vendrían más, ¿no? Ya, esas estadísticas que se saca de repente de la manga. Porque ella tiene un Excel en casa donde va apuntando. Claro. Ya son estadísticas. No, claro. Apuntando los signos de zodiaco de la gente que viene a Brujas sin Escoba. ¿Sí? Es que se le pregunta. A todos los invitados se les pregunta de qué signos son para hacer este momento místico. Sí. Y Joseba, que es tu compañero de colectivo, que... ¿Como colectivo tenéis nombre o es la Muturbelt? Muturbelt. Porque también estuvo presente en la puchera móvil, ¿no? ¿Él? Sí. Pero era puchera móvil. Sí. Ay, ya me he quedado con la curiosidad. ¿Qué horóscopo es, Joseba? Leo. ¡Ah, Leo! siempre hacen eso, ¿eh? Siempre suena como si fuera tan obvio. Sí, sí. Sí. Sí. 22 de enero y 21 de agosto. O sea, que ha sido tu cumple hace poco. Sí. Soriona. Bye. Pues sí, la verdad que es interesante, ¿no? Esas mezcolanzas de creadores. Porque... Sí, y lo del tema del folclore, ¿no? ¿Cómo sacarle chispa al folclore? Porque muchas veces también me parece darle valor. O sea, trasladarlo al artístico, como se decía antes, creo que lo decía Sol, los trabajos artesanales no son considerados arte, ¿no? De estas concepciones que tenemos sociales, que son elitistas y circuitos mercantiles, al fin y al cabo, y transformarlo y decir, no, es que este trabajo artesanal es arte en el momento en que tú le pones otra interpretación, ¿no? Lo utilizas, lo puedes llegar a usar. Y eso, la verdad, que me parece muy interesante en el sentido del folclore. ¿Por qué? Porque el folclore es como, lo que tú decías un poco, ¿no? Eso son cosas de la abuela. O en Andalucía, ¿no? Bueno, en Andalucía con la cosa del flamenco, pues a lo mejor está un poco más considerado arte. Pero luego, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden, que las mismas familias tienen, ¿no? En las mismas reuniones, sobre todo por la zona más de Cádiz y todo esto, que eso no se considera arte y tú lo ves y se te pone el vello como escarpia. Y esa reivindicación, ¿no? De trasladar y de decir, oye, señores, que el folclore telita, ¿no? Tiene un conocimiento cultural y una profundidad que también es arte. La historia, a mí a veces me resulta complicado como el salto este, ¿no? De decir, ¿realmente el folclore es arte? ¿Me estoy explicando? Sí. Sí. ¿En qué momento el folclore se convierte en arte o ya en sí el folclore es arte? Es la historia cultural de los y la tradición de los pueblos, ¿no? Ya, eso sí. Entonces, es como lo que ha quedado vivo de transmisión. O sea, antes de que llegase el lenguaje había otras formas, ¿no? De transmisión, cómo se realizaba, o sea, cómo se comunicaban las personas, cómo festejaban. Entonces yo creo que eso es como lo que más puro queda de las formas de vivir de los pueblos y de las culturas. Que luego, pues eso, con el tiempo, por intereses o no, es que justo esta semana estaba hablando con una colega sobre eso, ¿no? Y el tema del lenguaje y del euskera sobre todo, ¿no? Cómo se interesa, ¿no? Que se pierda esa tradición cultural y folclore, porque no se le da foco a los folclores de los lugares. O sea, eso se va perdiendo porque generación tras generación no se transmite, porque ya no queda bien. Yo he bailado durante muchos años danzas castellano-leonesas, ¿sabes? Y ya no hay grupos, ¿sabes? Como donde los niños bailen eso. O danzas, o sea, jotas, o sea, danzas vascas más, ¿no? Yo qué sé, o yo qué sé, danzas andaluzas. Sevillana. Flamenco, sevillanas. Pero que en muchos pueblos no se mantiene. O sea, no se mantiene la danza o los músicos que están tocando para que tú bailes o todo eso. Y eso es porque también no hay un interés porque todo eso se descodifique a nivel neuronal para que la gente aprendemos a vivir desconectados de lo que es nuestra tradición. Entonces, pues yo qué sé. Yo creo que también aquí... Es interesante. Pero creo que también, o sea, viene desde el arte o lo que estaba diciendo un poco Vero, que yo creo que el tema de cuando el folclore o lo tradicional vuelve al arte contemporáneo también tiene que ver o conlleva una reflexión al respecto. No es solo el hacer vale, eso y la producción, buscaba. sino una reflexión al respecto eso de aquello y de la historia, ¿no? O sea, al final todos tus trabajos, Laurita, llevan eso, ¿no? Como una reflexión también de ese hacer y de esa historia. Entonces no es solo que te pones a hilar, porque no es solo hilar y hacer chapelas, sino que también llevan un trasfondo de un rescate, de una historia, y plantear todo eso y un análisis de toda esa historia, de todo ese peso y de todo el... Por eso hablamos también de lo identitario, del poder que tiene eso también para hablar de una cultura, para hablar de una identidad regional. Sí, en el sentido de que, o sea, si hablamos de folclore, el folclore siempre está enlazado a un ámbito geográfico concreto. Y también, de alguna forma, el folclore en sí, o sea, como concepto, por un lado, se crea en el siglo XIX, aunque siempre lo que es el interés por lo que han hecho nuestros antepasados es desde siempre, ¿no? O sea, desde la prehistoria. Pero en el momento que la palabra folclore se crea y empiezan pues los anticuarios a aparecer, empieza no todo eso, es un momento de que llega la industrialización y todas esas tradiciones se están perdiendo, y entonces los intelectuales miran a la gente del campo, a lo rural, como algo melancólico que tienen que rescatar para dar un valor a futuro, pero siempre desde un nivel nacional, ¿no? Como para crear una nación. Sí, no es casualidad que salga en el siglo XIX, ¿no? Que es cuando salen los nacionalismos también. Para una identificación con el sentimiento. O sea, eso es, y crear como esa cosa de el no romanticismo, ¿no? También. Y del romanticismo totalmente, o sea... Y también está claro que mucho del folclore que hoy en día para nosotros es como algo súper ancestro, en realidad es algo muy actual. ¿A qué te refieres con eso? Pues en el hecho de que muchas tradiciones que creemos que son antiquísimas, en realidad a lo mejor tienen 50 años, o instrumentos que creemos que son súper autóctonos de un lugar, en realidad el cajón flamenco lo introdujo de Perú, y lo introdujo Paco de Lucía en el flamenco, o la triquitrisa, que es italiana, y así un montón de cosas, ¿no? Entonces... Por un lado, ahí ves que el folclore en sí está vivo, o sea, y está tan vivo como está vivo el arte. O sea, no para de recrearse, no es algo ancestro que se ha quedado estanco, sino que no para de moverse, ¿sabes? Y de crecer y de mezclarse. O sea, el folclore en realidad toda la vida se ha mezclado. O sea, esto de que un padre le cuenta un cuento a un niño, a sus cuatro hijos... Y un hijo se va a vivir a no sé dónde, otro hijo donde se habla otro idioma, otro se queda en el pueblo, otro se va a tal, y el que vive en otro país con otro idioma le cuenta a sus hijos el mismo cuento pero en otro idioma, y encima no se acuerda y cambia el personaje. Y entonces, y así, ¿no? Como las historias se van pasando, pero también se van mezclando con otras, que no... Folklore in progress, ¿no? No sé. Otra cosa. Pero al igual que la cultura y el lenguaje, ¿no? Son que se van generando con el tiempo y con la gente. Sí, una cosa muy interesante que estaba viendo aquí es cuando has dicho lo de la triquitisa italiana. O sea, qué interesante es cuando te empiezan a desvelar de dónde vienen las raíces, ¿no? Porque estamos en una sociedad donde tenemos tantísima información que profundizar en los conocimientos de las cosas cada vez nos cuesta más trabajo, y de repente te llega esta información y empieza la sorpresa otra vez, ¿no? Como parece que se te había olvidado esa sorpresa que puedes sentir, y dices, hostia, y te enseña otra vez la complejidad que tiene el mundo. Y también en relación a antes, sí que es interesante lo que has dicho, lo del siglo XIX, de que los intelectuales empiezan a mirarlo, y también me venía cuando estábamos analizándolo que... como es así una cosa del pueblo, el folclore es como no tiene valor. O sea, aquí estoy siguiendo un poco a... Hay un sociólogo, antropólogo, bueno, había Pierre Bourdieu, que él hablaba mucho del lenguaje, de las diferencias que se hacían en Francia en torno al lenguaje y al acento. Que eso supone un símbolo de discriminación. no es lo mismo el lenguaje de la ciudad que el lenguaje de la provincia. Si tú ibas a la ciudad con el lenguaje de la provincia, con acento de la provincia, tú eras discriminado. Y a mí me da la sensación que con el folclore, por eso también esa pregunta de lo del arte, que con el folclore también pasa algo parecido, ¿no? Que como ha sido una cosa que viene de abajo, viene de la gente sin dinero, pues esto fuera, ¿no? Igual durante un tiempo, yo creo que ahora estamos en todo lo contrario, no sé si porque los artistas así contemporáneos son los nuevos intelectuales de aquella época del siglo XIX y están haciendo un vrum hacia atrás, ¿sabes? Como que están mirando hacia atrás, hacia dónde viene, hacia sus tradiciones y mezclándolo con lo nuevo, y entonces yo creo que está cobrando valor, o sea, el folclore en este momento, ¿eh? O sea, por lo que yo veo a mi alrededor. O sea, tanto en danza, como en teatro, como en música, como que se está utilizando mucho la tradición de los pueblos. Más mezclándola, pues yo qué sé, ¿no? Pues con Pero la tiene sentido, por ejemplo, lo que dice Vero, que en el fondo viene un artista, rescata esto y ya coge el valor artístico. Pero el hacer mismo de lo que es el artesano no es valorado. Y es lo mismo que decías tú, ¿no? Cuando los nietos miran a su abuela y dicen, ay, pues esto de hilar es lo de la abuela. No, o sea, no pasa nada. Hasta que llega un artista que viene así, como en plan, soy artista, soy intelectual, sí, artista, voy a rescatar esto, y entonces coge como retoma valor, ¿no? Como que de repente. En relación a esto, os voy a contar una anécdota. Justo Joseba tiene una amiga que creo que es en un museo, no está todavía, quiero ir, y creo que es en Archiñaga, que hay un museo donde pues hay ruedas de hilar, hay usos, ¿no? Y tal. Y ella es la guía del museo y fue una clase de un colegio, ¿no? Y tal, y estuvo explicando, ah, pues tengo una rueda, esto un tal. Y bueno, nosotros con el proyecto Muturbelt, a raíz de presentarlo en La Encartada, pues salimos en el telediario, en prensa y tal, no sé qué. Y estaban los niños ahí escuchando, en plan de, ah, pues esto se hilaba así, ¿no? Cómo era la rueda, cómo era el uso y tal, no sé qué. Y justo levantó un niño la mano y dijo, pero eso ahora se hace en bicicleta, que lo he visto en la tele. Entonces, para mí eso fue como de, ya está, esto es, ¿sabes? Para mí fue, me lo contó y yo lloraba de la emoción diciendo, ya no me hace falta, ¿sabes? Es como, ya estoy satisfecha. Ya está, ¿sabes? Entonces, ¿no? Pues, para mí eso es. Sí, sí, es buena forma, no así sé, de acercar. O, sí. o por otro lado, como la puchera móvil hoy, el año pasado, el día de Gangas, que es el día grande de las fiestas de Zalla, salió a la calle otra vez, pero yo no estaba. La sacó la gente del pueblo y la quieren convertir en que se salga todos los años, pero ya. ¡Wow! Entonces ya es convertirse en una tradición. Entonces, claro, ¿cómo te vas a convertir en tradición? Entonces, como un proyecto de arte, ¿no? O sea, es como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Qué cosa más mágica. Pues sí. Qué cosa, me alegro mogollón de escucharlo, la verdad. Sí, eso sí. Es lo bonito también del trabajo de Laurita. Mogollón. Te pondrás una estatua en el centro del pueblo. La puchera contarán la historia, una malagueña que rescató la puchera, no, que se le caían los murales. Es el pueblo, la gente y bueno, y toda la gente que ha participado, ¿no? Bueno, que claro, eso es lo bonito, sí, que decíamos, sí. ¿No? Que al final ha rescatado cosas de lo que es tradicional, del folclore, pero no es que se lo haya llevado simplemente a la galería, sino que siempre lo ha mantenido, sí, en relación a la gente. Te ha saltado todas las fronteras, vamos. Entonces ha mezclado todo con, sí, todo, y sí, ahí sí, salimos, sí, de la Sala Blanca y estamos aquí en la calle, sí, haciendo alubias y estamos en la Sala Blanca, Blanca también, ¿no? Y o sea, eso es algo muy complicado, a mí me parece algo muy complicado. Es muy complicado y además, sí, hacerlo de manera natural y que ha salido súper fluido, lo que decías tú en La Encartada, y que tanto la gente del mundo del arte como la gente a la cual estabas homenajeando, a los pastores también, o sea, estaban todos juntos y todos en el mismo grupo y sin problema, ¿no? No había frontera ahí. Y eso es como lograr eso, que quizás ha sido por casualidad o sin tal, pero bueno, yo creo que eso lo llevas dentro, ¿no? Sí, lo llevas en tu carácter, si no, no lo consigues ni de coña, vamos. Es complicado y lo has logrado. Liberadora de recuerdos, algo así, ¿no? Como que rescatas ahí cosas y, sí, la gente se le recuerda, se conecta enseguida y entonces lo, ¡ah, cómo se nos había olvidado esto! Y lo saca para adelante y eso está bonito. O sea, porque llegas como a la iconografía, ¿no? A la tradición real de los pueblos. Entonces no está tan lejano. Yo creo que cuando hablabas de lo que había pasado en Carranza, que a todo el mundo les había gustado, yo creo que es un poco por eso, ¿no? Porque es que tampoco estás inventando nada nuevo. Lo único que estás haciendo es rescatar algo Y entonces está todo el mundo diciendo hola. Bueno, en bicicleta, eso sí es nuevo. Bueno, ¿eh? Eso sí. No, esa parte es nueva. Esa parte es muy nueva. Y que el niño lo haya visto la tele. Eso creatividad a la historia. Y que el niño lo haya visto la tele y todo. El crío de la bicicleta, ya ves tú, los críos les encantan las bicis, ¿no? Eso es precioso. Tradición y modernidad. Pues muchas gracias. Eso es. A vosotras. Un placer, ¿eh? Eso es. Muchas gracias, vale. Laurita. Sí, ha estado muy bien el programa, muy completo. Nos hemos enterado además de toda tu producción, de todo el espectro, bueno, no de toda, pero del gran espectro de lo que ha sido tu producción, que es muy interesante. Además, qué suerte que no lo hayamos podido restringir solo a Muturbetsi, sino que hacer un repaso un poco a toda tu trayectoria. Y nada, solo nos queda despedirnos, dedicarles muchos abrazos y besos a los radioescuchas. Felices carnavales también. Felices carnavales. Le he puesto de tostadas de carnaval hasta arriba. ¿Cuáles son? La torrija, ¿no? La torrija, la tostadas de carnaval o lo que como quieras llamarlo. Torrija me gusta. Siempre, a los interesados siempre podréis escuchar este programa en el Facebook de Brujas sin Escoba, que está ahí a disposición. Ya el lunes estará colgado este programa, podéis reescucharlo para quien quiera recurrir a aquellas páginas que ha mencionado Laurita. Podéis ahí seguir consultando su trabajo. Y cotillear. Y cotillear porque sí, yo creo que ha quedado sí, ahí como ganas de... Sí, a los amantes de la bici seguro que les va a encantar, fijo. Eso es. Pues muchas gracias, Laurita. A vosotras. Ha sido muy bonito tenerte aquí. Muchas sí, gracias, brujas. A ti, Sol. Muchas gracias. Y nos vamos con un último tema también de Yogurina Borova, Snekiak Gogoto Ditut. Pero esta canción viene solo de despedida, porque Laurita participó en el vídeo, ¿no? ¿Hiciste unas animaciones en este vídeo? Sí, hice unas animaciones. La canción, eso es, quiere decir, me gustan los productos lácteos. Ajá. Y bueno, eso tendréis que entrevistar a Yogurina un día, para que os cuente más, pero él me pidió que animara unos muñequitos y animé como dos barriguitas en la nevera de mi casa, entre productos lácteos. Uy, qué cosa hay con la leche, ¿no? Qué eso, cosa. Pues nada, os dejamos el tema, pero para que os pique el bichillo ahí, para que veáis el vídeo y veáis el aporte de Laurita Siles en este vídeo. Y nada, nos escuchamos el próximo viernes y que paséis buen fin de, muy buenos carnavales, me cuestan las despedidas, ya lo sé. Hasta luego. Agur. Agur. Esnekiak gogoko ditut, bodimilk beroa, jogurtzo gaingabetua. Esnekiak gogoko ditut, titanio zurruta, pantxineta eta gozua. Irrintzilizunak nahi ditut, kilikili efektua, ta zezenaren esnia. Maitia edan nazazu berriz, maitia jan nazazu berriz. Esnekiak gogoko ditut, esnekiak gogoko ditut, esnekiak gogoko ditut. Beirazko katiluan, zein birziklatuta jotan, esnekiak desio ditut. Bilbiduz biziegaz, bazarriko alzartari. Tomodela, naizelako, arrakastaz, eta mariputzila partaz nemami, epele-pela. Zuri-zuria, jaurti aldi baten bila. Maite nauzu badaki, desiratzen nauzu. Maite nauzu badaki, desiratzen nauzu. Itxoiten beti, apalan gordeta, noiz etorriko tezara, zuni lapurtzeko zain, ozkailuan zabaldua. Ez nebidean bizi naiz, irteratik oso gertu, inork ez baitaki. Noiz egin behar den ilesi. Esnekiak, mai dituzu, maite dituzu. Jakina maite dituzula. Maite nauzu badaki. Ditut body milk beroa jo gurtso gaingabetua esne kiak gogoko ditut ti baino xurruta pan txineta da goxua da zezenaren esnia esnegiak maite dituzu maite